liderazgo es un desorden social en el cual la mayoría de los participantes de un grupo no toman iniciativa ni piensan críticamente sobre sus acciones. Mientras entendamos el poder como una propiedad de ciertos individuos en lugar de una relación entre personas, siempre seremos dependientes de los líderes y estaremos a su merced. Los líderes más ejemplares son igual de peligrosos que aquellos obviamente corruptos, en el sentido de que todas sus loables cualidades solo refuerzan su estatus y la obediencia de los demás, a la vez que refuerzan la legitimidad del liderazgo en sí. Cuando la policía llega a una protesta, lo primero que pregunta siempre es ¿quién está a cargo? No porque el liderazgo sea esencial a la acción colectiva, sino porque presenta una vulnerabilidad. Los conquistadores hicieron la misma pregunta cuando llegaron al llamado Nuevo Mundo. Allí donde encontraron una respuesta, se ahorraban siglos de trabajo intentando someter ellos mismos a la población. Mientras haya un líder, este puede ser comprado, reemplazado o tomado como rehén. En el mejor de los casos, depender de los líderes puede ser un talón de Aquiles y en el peor de los casos, reproduce los intereses y estructuras de poder de las autoridades dentro de aquellos que se les oponen. Es mejor si todas y todos nos sentimos con la capacidad de incidir en nuestras vidas y tener un proyecto propio. Para cambiar todo, el problema son los líderes. Armaschidonne, karabina como bekule, kazawiący tacie zbroje, po co im ten sprzęt w ogóle? Strzelaj do skorumpowanych polityków, którzy chcą spierdolić nasze życie, czy do strajkujących górników, którzy walczą o przeżycie. Policja chroni bogatych przed biednymi. Kolejny zakład sprzedany, kolejna afera. Prezesi dostają suche odprawy, do robotników się strzela. Obrady Sejmu, kongres gospodarczy, elity obłożone od motłochu, murem tarcza przy tarczy. Policja chroni bogatych przed biednymi. A o żarówkach kto pamięta, jak dzielna policja pilnowała maszyn, lepiej niż samego prezydenta. Możesz uczciwie pracować całe życie, a po zmroku dostać w łeb. Stróże prawa są zajęci, władcy w apartamentach spokój chcą mieć. Policja chroni bogatych przed biednymi. Bogatych przed biednymi. Bo my użyjemy siły. Dawaj siejemy siły. To my użyjemy siły. To my użyjemy siły. Buenas noches a todas y todos. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda polaca llamada Arbeit Commando. Primeramente escuchamos la canción Moloch. Después escuchamos a Polija Policía y vamos a escuchar una más de ellos, que la traducción sería como Anarquía en el Jardín de Niños o Anarquía en el Kinder. Bueno, pues esta banda polaca con una, en sus letras, en su arte, una clara influencia anarquista, una banda anarcopunk de Osieczani, Polonia. Pues chequenla, es una muy buena recomendación, es esas bandas polacas, anarquistas, la verdad que es muy buena, es una larga historia con estas bandas. Ahí está, pues, una recomendación, Arbeit Commando, de su disco Tiempos de Ira, que salió por ahí del 2017, del 2018, relativamente, pues, nuevecito también, que ya ven que perdimos un año en el 2020 con esta pandemia. Vamos a escuchar, pues entonces vamos con esta Anarquía en el Jardín de Niños, que bien vale la pena también, aparte de la música, la letra, por ejemplo esta de Moloch, que es, bueno, pues es una divinidad asociada con los sacrificios de niños, pero lo que ellos hablan sobre Moloch es como Moloch crece, destruye todo como un tanque, como una máquina poderosa, el cual lleva el olor de la destrucción. También habla sobre las cárceles en bloques para miles de esclavos, los centros comerciales, que son campos de trabajo de hombres grises. Dice también, ya no verá las estrellas, están oscurecidas por los gases de los escapes. Moloch se comió los árboles, lanzó las chimeneas, destruye, aplasta y arrasa hasta el suelo. Bueno, pues ahí está, podríamos poner que Moloch es como el capitalismo, como el imperialismo, y eso se referiría, sería, bueno, Moloch en la actualidad, o Moloch. Nos vamos entonces rápidamente con Arbeit Commando y regresamos para cambiar a otra música. Zarządzili rzadkowanie, szyszczy się kurwił walną kapciem o ścianę. Krzywa anarchia namalowana na drzwiach, z workiem, z muchomorkiem zamiast butów piach. Anarchia w przedszkolu małych istot bunt, źródło jeden i padło na podatny grunt. Anarchia w przedszkolu małych istot bunt, źródło jeden i padło na podatny grunt. Kasia co literki już znała i Bakunina po nocach czytała. Dorwimy dyrektorkę, tą starą sucz, to ona gnębi nasz przedszkolny lud. Anarchia w przedszkolu, małych istot bunt, źródło niebel i padło na podatny grunt. Anarchia w przedszkolu, małych istot bunt, źródło niebel i padło na podatny grunt. Dają jej zwłoki, małe rączki dopadły zapałki, płoną tłuste włosy przedszkolanki. Anarchia w przedszkolu, małych istot bunt, źródło rebeli padło na podatny grunt. Anarchia w przedszkolu, małych istot bunt, źródło rebeli padło na podatny grunt. Przedszkole w rękach dzieciaków, bez podziału na maruchy i starszaków. Żadnej władzy, żadnych klas, dość decydowania o nas, bez nas. Anarchia w przedszkolu, małych istot bunt, źródło rebelii. padło na podatny grunt. Anarchia w przedszkolu, małych i stąd bunt. Źródło rebelii padło na podatny grunt. Después de escuchar Arbeit Commando, esta banda polaca, el orgullo y la clase trabajadora, también ellos dicen, bueno, pues por cierto, apoyan también ahí a los zapatistas acá en México. Por esto les enviamos el saludo, que ya van rumbo a Europa en barco. Ahora sí que por allá les van a caer. Y pues que nos escuche por esos lugares, pues también para que estén al pendiente y se acerquen o puedan apoyar en la forma pues en la que puedan hacerlo. Aquí les enviamos el saludo. Bueno, nos vamos a pasar ahora hasta Santiago de Chile con esta banda llamado Súbito. Vamos a escuchar dos canciones, que sería Disciplina de la Tormenta y Cobardes. Esto es de su segunda producción, que se llama Arrebato. Súbito es una banda relativamente también muy joven, por el de 2017, que también está conformada por miembros que están o estuvieron en otras bandas como Zaherir y Matajero. Pues al parecer estaban en receso y se juntaron e hicieron Súbito, hardcore punk hasta lo más crudo, pasando por el D-beat. Y pues vamos a escuchar y regresamos para platicar un poco más de Súbito, esta banda de Santiago de Chile. Súbanle con estas dos canciones, Disciplina de la Tormenta y Cobarde. Bueno, después de escuchar esas dos canciones de Súbito, vamos a escuchar una más que se llama Pavor. También para que ahí los busquen, esta banda chilena. Hay un montón también de bandas por el lado sur del continente. Y bueno, pues comentábamos la semana pasada con sus compañeros y compañeras colombianos que están en las calles. Y bueno, pues la represión terrible, realmente desatada. También comentaban que no es que sea algo nuevo, sino que es la vida cotidiana, la con estas cuestiones paramilitares, grupos de, ya no derecha, sino de ultraderecha, y lugares donde se ve la separación de clases, pero súper, pues, o sea, que es muy, muy, muy visible. Y esto también lo estamos viendo ahorita con esta represión tremenda para los compas colombianos que están saliendo a las calles. Y también, pues, en Palestina siguen, es que me da un poco de coraje porque ves las noticias y hablan de enfrentamientos, pero no puede haber enfrentamientos cuando pues no puede haber, o sea, es que no hay, no es como dos ejércitos enfrentándose, como una guerra, que los palestinos no tienen manera de, pues, de defenderse, ¿no? Y todo es contra la población civil, que es la que la está llevando. Si de por sí vivían encerrados en guetos, pues ahora está tremendo. Y bueno, pues los medios de comunicación, sabemos, están comprados, no van a decir nada de esto. Así que, pues, también es cuestión de nosotros y de nosotras difundir lo que está pasando por esos lugares. Los medios alternativos de comunicación, siempre que tengamos un micrófono enfrente, pues tenemos la obligación también de decir lo que está pasando y de decir que el gobierno israelí está matando palestinos. Así, simple y sencillamente, porque eso está pasando. Aquí en México, pues seguimos con el circo electoral, porque neta es un circo. En todas las colonias, en todas las calles, ya de cualquier partido, partidos chiquitos, partidos grandes, es de risa loca, pero es tan en serio, ¿no? Incluso las propuestas son de risa loca. Estos que se van a reelegir, cosas que no hicieron, ahora las quieren hacer, o cosas por las cuales votaron, ahora pues se desdicen, o ahora dicen que ahora sí lo van a hacer. Ahora andan la mayoría firmando ahí cuestiones con las feministas, ¿no? Que ahora sí van a cumplir, pero si no cumplen, pues no pasa nada, porque se pueden reelegir y para la próxima ahora sí van a cumplir. Es un circo, es un circo electoral. Pero pues nosotros siempre decimos, y como dicen los zapatistas, votes o no votas, organízate. Eso es lo que tenemos que hacer. No entramos a su circo electoral, como dicen los progres, que hay que votar y que nosotros no lo hacemos. Vamos con Súbito, Pavor, y regresamos para presentar más música aquí en Confrontación de Ideas en el 89.5 de FM en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. We'll be right back. gente, porque saben que siempre se nos acaba el tiempo. Vamos a irnos ahora con una banda de Black and Cross de Florencia y toda llamada Vértigo. Vamos a escuchar una sola canción que se llama Yo. Es un poco larga, pero súbanle, está buena, un tanto cruda, pero la verdad es que sí vale la pena escucharla completa. Y pues saludos de siempre para toda la banda que siempre nos está escuchando aquí en la ciudad de Querétaro, desde Santa María Magdalena, La Cañada, allá por Corregidora, no sé, Satélite, Loma Bonita, en fin, todos los lugares donde nos escuchan. Pues seguimos sin poder volver a cabina, pero pues esperemos ya que pase esto, hacerlo de nueva cuenta con los invitados de siempre y demás y bla bla bla. En fin, vamos a escuchar a Vértigo con esta canción y regresamos. Oh, I am missing my classes right now, same way I have missed them for the last 6 weeks to create climate awareness. It's not a surprise because I once missed 3 months of school due to the effects of climate change we experienced in my family and community. And my father wasn't able to raise my tuition fees. I am a victim of this whole climate crisis, and I am not ashamed to say so. After the massive effects of climate change in my home village, the heavy rains, the strong winds that washed away our crops, leaving the land bare, the constant dry spells that left the streams dry, Bueno, y rápidamente nos vamos ya despidiendo. Vamos a despedir con dos canciones de Sepsis. Bueno, seguramente vamos a escuchar dos canciones de Sepsis. Regresamos ya para despedirnos. Sepsis es una banda de Melbourne, Australia, con un potente cross-punk. Escuchen estas dos, Born to Die y Warmonger. Y regresamos ya para despedirnos. Las otras dos canciones de que consta este demo de cuatro canciones, Won't Get Out Alive y Don't Shoot. Súbanle, vamos a disfrutar, molestemos a los vecinos. Pues no hay nada más que agregar. Manténganse sanos, manténganse rebeldes, mandémoslos a votar, no participemos de este circo electoral. Eso sí, voten o no voten, organicémonos y organícense. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación. We'll be right back.